que de lo perdido lo recuperas todo. Hoy me guardaré tu recuerdo divino. Pareciera que te tengo aquí en mis brazos. Siento que fue ayer que te besé. Yo sé que ha pasado mucho tiempo, pero guardo tu recuerdo como miel. Y es que todo lo que había perdido lo recuperando. Todas esas lunas las que pasé contigo. Y porque tus besos se me acumulan. Siento que fue ayer que te besé.